Sí, venimos desde Misiones para Bolivia, ¿no? Para el Encuentro Latinoamericano de Movimientos Populares, donde vamos a estar con el Papa Francisco y Evo Morales el día jueves. Bueno, vamos diferentes representantes de diferentes organizaciones. En mi caso vengo por la lucha de Me Gusta el Mate Sin Trabajo Infantil, que es una problemática en nuestra provincia, ¿no?, que se da justamente en los cosecheros de yerba mate. Y bueno, voy representando a la ONG Un Sueño para Misiones y al llevarle el mensaje al Papa, ¿no? Al llevarle el mensaje al Papa de que esto está pasando en nuestra provincia con los niños y con las familias tareferas, que detrás de la infusión nacional que hoy nos representa, que es el mate, hay trabajo infantil y hay pobreza, ¿no?